Rolando Agüero, quien es representante de los profesionales de la salud de la provincia de La Rioja. Finalmente se levantó el paro. Vamos a hablar con el doctor Agüero. Agüero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, se van a reunir con el gobernador y esto cambia la postura, ¿no? Que ya había anticipado los profesionales de la salud. Sí, así es. Estaba programado un paro de 48 horas para este miércoles y jueves y solamente podía levantarse si el gobernador nos recibía en audiencia. En el día de ayer nos comunican desde la Secretaría que el gobernador sí nos recibe en audiencia, que esa audiencia sería para la tarde de hoy, tarde-noche de hoy. Pero finalmente quedó para mañana, a la mañana, a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno, ¿no? Así que, bueno, ahí estaremos representantes de toda la provincia, de la Asociación de Profesionales, y veremos cómo sigue esta nueva instancia de diálogo que se abre con la reunión con el gobernador. ¿Cuáles son los puntos que ustedes van a plantear? Bueno, más allá de los puntos planteados y que ustedes requieren para tener una mejora salarial y laboral, pero ¿cómo van a abrir esta conversación, este diálogo con el gobernador? ¿Qué tienen pensado? Sí, va a ser una reunión, digamos, dura, en el sentido de que los tiempos ya nos apuran a nosotros, ¿no? En el sentido de que hace 6 o más meses que estamos dialogando con el gobierno, con los ministros, con la Secretaría de Salud, y al no concretar se decidió las medidas de fuerza de la semana pasada y de las que iban a venir. Por eso esperamos que en esta reunión se empiece a concretar los puntos del petitorio que habíamos presentado, ¿no? Vamos a ver cómo se plantea la reunión, después la analizaremos entre todos, entre representantes de toda la provincia, de la asociación, y ahí nos marcará el camino de ver cómo sigue todo este diálogo, ¿no? No sabemos todavía cómo se va a presentar la reunión, pero esperemos que se comience a concretar los puntos que ya le presentamos un tiempo. Claro, y en esta primera instancia, concretar, me parece, lo que ya se acordó cuando tuvieron la reunión la semana pasada con Díaz Carreño, los puntos de pasar a planta, los que estén en transitoria, los contratados pasarlos a transitoria, el tema de la obra social. ¿Estos puntos, digamos, ya están un poco ratificados o todo se vuelve a cero a partir del diálogo con el gobernador? Sí, yo creo que estos puntos, en la medida que ya los dio a conocer, nos dio a conocer la Secretaría de Salud, yo creo que estarían firmes, ¿no? Ya quedarían otros puntos, 5 puntos más, en los cuales veremos cómo el gobernador no nos expresa mañana. Nosotros ya lo tenemos y lo dijimos en reiterado, porque lo tenemos totalmente analizado. El gobierno sabe perfectamente los costos que llevaría acceder a estos puntos, así que mucho por dialogar sobre esto no queda, porque ya lo dialogamos durante varios meses. Entonces, fundamentalmente es comenzar a concretar estos puntos. Veremos cómo se desarrolla, repito, la reunión, y de ahí tomaremos las decisiones que decidamos entre todos, ¿no? Doctor Agüero, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional. Que anden muy bien, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Muy bien, la palabra del doctor Rolando Agüero, quien es titular, ¿no?, de Gremial Médica, los de representante de todos los trabajadores profesionales de la salud, reunión con el gobernador Luis Pedro Herrera, esto mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana, en casa de gobierno. El día miércoles, ¿no? Exactamente, miércoles. El día que estaba previsto para la medida de fuerza, ¿no? Claro, razón por la cual se levanta. Tengamos en cuenta que se hablaba en una primera instancia que hoy, en la tarde, iba a estar concretándose este encuentro. Finalmente, y no lo decimos nosotros, lo dice el doctor Agüero, ¿no? Que se van a estar reuniendo mañana a 10 de la mañana en casa de gobierno. Por ahí es como que al ser en casa de gobierno, en una hora pico, digamos, digo para los periodistas, en una hora en la cual va a confluir, digamos, toda la masa periodística de la ciudad de La Rioja, me parece que puede llegar a haber importantes anuncios. Ojo, es lo que creo, no es lo que va a pasar. Claro, pero bueno. Pero, usted tiene su olfato ahí. Sí, me parece que sí. A lo mejor puedo estar totalmente equivocado, pero bueno, lo cierto es de que mañana los médicos estarán reuniéndose con el gobernador y es por esto que decidieron, decidieron levantar esta medida de fuerza.